juicio y en pleno siglo XVI, el que mejor caracterizó la actitud del combatiente romano. Céspin es el autor, entre otras, de una obra que se llama Coriolano y que está sostenida y tejida en el hecho real. La existencia de un guerrero romano, Cayo Marcio, llamado Coriolano, justamente porque con su solo ejemplo y con la de las fuerzas que no terminaron de la guerra.